emborrachate de mi vida, barricadas en tu corazón. Mantente fuerte, pero no pares. Yo y rock and roll, no pares. Todo te irá mejor, no pares. Tú leyes el rock and roll, no pares. Tú de hacer el amor. Si te señalan por no ser igual, los hijos del blues.